¡Sacúdete! Este es el gallito pino, este es el gallo jugado. Amarran a sus pollitos porque es un gallo aventado. El baile del caballito se baila muy apretado.